Cante como quiera, nomás. Chuchi, ¿no hay una silla más blanda? Van a aplaudir si aquí da yo, ¿ah? Porque tan harto fome como público. Uñas también, porque no las traje hoy día. Ya, ¿este suena o no suena nada? Para acá en poco caso. ¿Poco? Hágase más para acá. ¿Cómo le decimos, amigo? Ahí te... Tengo unos corderos en la camioneta, desprezados. Están partidos en cuatro. El que aplauda más se va a llevar un cuarto cordero. ¿Vale? Ustedes verán. Muy bien, tiene la espaldilla el amigo. Ahí para mí no hay huevita. ¿Me irá a poner el micrófono el amigo? ¿No? Sí. Ah. Yo me sé unos chistes también, si quieres se los cuento, mi hermano.